acá estamos otra vez, esta vez frente al Congreso, sobre la calle, sobre la avenida Entre Ríos Callao, aguardando que se lleve adelante la sesión de senadores, la sesión extraordinaria que va a votar por la ley de emergencia social. Se organizó una radio abierta de la de los medios comunitarios, entre los que está la FM Riachuelo, la Garganta Poderosa, la Corriente Villera, Experiencia de Comunicación Popular, que están también acompañando esa movilización, y las Ollas Populares, que como la otra vez van a estar acá esperando a que se vote favorablemente esta ley de emergencia social, que tiene una muy buena se prevé que bueno que se va a votar favorablemente, pero de todas maneras las organizaciones, la CETEP, los barrios de pie, la CCC, las organizaciones convocantes decidieron tener presencia en la calle, entendiendo que de esa manera fue que se ganó esta ley. Manuel, seguramente va a ser jornada de festejo, porque está el consenso, están los votos y seguramente va a ser casi como en diputados, que se aprobó casi por unanimidad. Sí, aquí entre las organizaciones también el planteo es que no hay mucho que festejar tampoco, porque si bien se va a conquistar esta ley, es una ley que también nace de una pelea que tiene que ver con la difícil situación en que las políticas del macrismo están sumiendo a nuestro pueblo en todos los barrios, digamos, ¿no? Esos son los planteos que se escuchan acá. De todas maneras, sí, por lo menos hay este reconocimiento de que con organización y lucha se pudo arrancarle estos beneficios que plantea la ley para el sector de la economía popular y los trabajadores de la economía popular, que ya la consideran como la primer paritaria social, ¿no? Lo que también es un avance muy significativo para ese sector. Manuel, un abrazo grande. Abrazo, Pepe, a todos. Saludos a toda la radio de Farco.